Estamos llegando al final. Hacemos la avioneta. Hacemos la avioneta. Vamos tú con las puertas, vamos. La avioneta se estrelló en el medio del Amazonas. Muchas plantas me rodeaban, las estrellas verdes me tentaban. Corté un par de hojas y las puse a secar. De un par de horas me las puse a fumar y así quedé. Ay, qué loco que quedé. Ya casi no podía ver. La vista se me nubló y algo se me apareció. No sé si era un rastaman, sí, que de la isla me quiso echar. Y así quedé, ay, qué loco que quedé. Ay, qué loco que quedé. Ay, qué loco que quedé. Ay, qué loco que quedé. Este tema lo vamos a cantar todos juntos. Se llama Yo Tomo. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Y tomo y me pongo loco y loco de la cabeza. Pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Thank you. me olvido de mis penas. Te tomo las caderas y bailamos al compás. Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor. Niña, explícale, mi amor, que ya no la quiero más. Muchas gracias. Así es, tenemos acá el reconocimiento por el sold out, el lleno total del Movistar Arena. Celebrando, por favor, ábralo. De parte de Fiebre de Cumbia, de parte de todo Chile, un tremendo aplauso y un reconocimiento para Mar Azul por sus 30 años de trayectoria. En este cumpleaños número 30. Hermoso reconocimiento, querido Cero. Y para toda la gente de Movistar Arena, Fiebre Cumbia. Y por supuesto, para este maravilloso público chileno. Gracias, gracias, gracias, gracias. Me lo emocionan a Miguel. Y Miguel es de lágrimas rápidas, Miguel. Si me pongo esto también, me voy a llorar, ¿eh? Sí, ponete lo que te va a quedar lindo. Ahí está, aplauso para Miguelito. Te queda barco, hermano. Éramos tan pobres. Olvídate. Pero está al revés, está al revés. Ahí está. Pero el color le queda, ay, ¿eh? No lo brilla. Va. Bueno. llegamos al final, Cero. Así es. Agradecemos a todo el público cumbiero chileno. Y mira, ese premio que se ve en alto. Ese premio es el reconocimiento, que se vea en alto, con un aplauso de todo Chile. Y ahora sí, cerramos esta maravillosa noche con los 30 años de Amar, Amar, Amar. Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada. Y yo, Brino. ¡Salta, Chile! ¡Eh! ¡Arriba! El que nos salta es una mano, ¿eh? Muchísimas gracias, mi Chile querido, mi amor. Para vos. Gracias a los pibes acá en el medio, ¿eh? Gracias a todos. ¡Mueva! Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada. ¿Qué te está volviendo loca? Dime lo que está pasando. Por culpa de tus caprichos me la paso ratoneando.